Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola amigos y amigas, ¿cómo estáis? Gracias por estar una nueva semana con nosotros, gracias por estar en esta tarde justamente con nosotros al otro lado de la pantalla. Hoy tenemos una entrevista muy especial, vamos a hablar del mutus liber, por si alguno no lo conocía, lo vamos a explicar y los que ya lo conocéis lo vamos a extender, porque además el tema de hoy viene relacionado con el Kybalión y el uso para descifrar el mutus liber. Así que quedaos a este directo súper interesante que vamos a compartir con Juanma Marta. Ya le recibimos en pantalla. Hola Juanma, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Un beso a todos. ¿Qué tal, Laura? Pues muy bien, Juanma, encantada de volver a compartir contigo. Seguro que muchos de vosotros recordáis la cara de Juanma y recordáis el tema que tratamos con él hace poquito. Estuvimos hablando del mutus liber, expandiéndonos mucho más en el contexto como tal del mutus liber. Pero para las personas que estáis llegando aquí ahora mismo de primeras y que no sabéis de lo que estamos hablando, bienvenido, bienvenida. Gracias por estar aquí. Vamos a hacer un breve resumen de esa primera entrevista que compartimos, Juanma, para que todas las personas podamos tener el mismo contexto asentado y a partir de ahí comenzamos a relacionarlo con el Kybalión. Bueno, pues vamos a hacer una exposición sucinta de cómo mutus liber llegó a mi vida. Y mi vida no se desarrolló en la filosofía hermética, sino que, como ya estuve exponiendo la vez anterior, se dedicó a la pesca submarina. Y cuando este libro entró en mi vida, a raíz del libro de pesca submarina, que se corresponde a la lámina 2, a través de mis guías se me ordenó o se me dieron instrucciones muy precisas de crear dos libros más que correspondían a la lámina 8 y al tercer libro, un libro que tengo que puntualizar, que lo dono gratuitamente en PDF a todas aquellas personas que deseen saber sobre un proceso muy inédito, creativo y hasta ahora desconocido, sobre una lectura, un punto de vista muy distinto del mutus liber, de la filosofía hermética. Ese libro se puede conseguir entrando en mi Facebook y solicitándomelo en el correo. Pero vuelvo a decir que es donado gratuitamente. Y ahí sale el proceso de cómo fui evolucionando poco a poco a partir de la muerte de animales y un desenvolvimiento espiritual, un crecimiento que no se correspondía. Mutus liber es un libro especial, porque es un libro, unos secretos trascendentales, procedente ya no solamente del Antiguo Egipto, sino que va aún mucho más atrás, diría que a la Atlántida, y que es ofrecido por anónimo, entre comillas, que descifro en el libro, en el PDF, quién era realmente el gran Hermes Trismegisto, y que si los autores lo leen al pedírmelo, cuando empiecen a leer, pueden llegarse a sorprender de quién era realmente Hermes. Laura, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Y enganchamos o...? Yo creo que ya podemos ir retomando, ¿no?, este nuevo tema, si te parece, porque las aclaraciones que creas convenientes, Juanma, siéntete libre de hacerlas a lo largo de la entrevista, ¿vale? Y así vamos nutriendo ya, como decía, este contexto. Nos vamos entonces al Kybalión, a esa relación directa con el uso extendido para poder descifrar el mutus liber. Y empezamos hablando del axioma hermético. Hablamos de una frase concretamente que dice: el que posee el conocimiento posee las llaves. Yo quiero preguntarte qué significa realmente esa posesión del conocimiento, ese poder de la información, de la sabiduría o incluso de algo, un plano más sutil. Sí, mira, lo primero que hay que exponer es que yo, al igual que mutus liber, el Kybalión lo conocía, lo desconocía por completo. No había oído hablar de él en mi vida y a través de una canalización se me dieron instrucciones de que lo leyese. La primera vez que yo leí el Kybalión no entendí absolutamente nada, aunque yo, en mi arrogancia, decía que sí, pero no entendí absolutamente nada. A lo largo de estos años, al igual que el mutus liber, han sido largos años de trabajo, estudio, dedicación y posterior aplicación, puedo observar que cuando me lo ofrecieron, me estaban dando una herramienta para descifrar las láminas. De hecho, para entenderlo, por lo menos en mi tesitura, he tenido que leerlo una cantidad de veces innumerables. Puedo dar un número aproximado, pero te puedo asegurar que han sido más de 80. Posiblemente sean más, pero aproximado más de 80. Y cada vez que lo leo, descubro algo nuevo. Voy sacándole más cosas, a la par que voy descifrando también cosas en las láminas. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que tras estos años de abarcar tantísimo conocimiento y de haberme centrado única y exclusivamente en esos dos libros, en el Mutus Liber y el Kybalión, y haber dejado a un lado cualquier doctrina o materia que tuviera por finalidad el desenvolvimiento espiritual, sí que es cierto que he adquirido mucho conocimiento, pero ahora ya no solamente me toca expresarlo o difundirlo con la palabra escrita, como es en el libro que estoy diciendo que dono gratuitamente en PDF, sino que ahora me toca difundirlo y expandirlo con la palabra hablada. ¿Qué quiere decir ese axioma del uso? Dice que la posesión del conocimiento, si no va acompañada por una manifestación y expresión en la práctica y en la obra, es lo mismo que enterrar metales preciosos, una cosa vana e inútil. El conocimiento, lo mismo que la fortuna, debe emplearse. Y la ley del uso es universal para todo el mundo. Y aquel que la viola sufre, y mucho, por haberse puesto en conflicto con las fuerzas naturales. Esto es, que cuando yo poseo un amplio campo y vasto conocimiento, y cuando la vida me da en las vicisitudes o en las tesituras, me da la oportunidad de poner en práctica ese conocimiento con otras personalidades, ya igual que sea en el ámbito social, laboral, familiar, etc., y no lo aplico, lo que estoy haciendo es que me estoy oponiendo a todo ese conocimiento que tengo y en vez de ser un sabio, soy un ignorante. Hay que entender la palabra sabiduría. Yo cuando le pregunto a la gente qué entiende por sabiduría, me cuentan muchas cosas, pero es más sencillo que todo eso. La sabiduría es conocimiento aplicado. Y si yo poseo un poquito de conocimiento, pero cuando tengo la oportunidad de aplicarlo, la estoy utilizando en la práctica y en la obra, soy una persona sabia. Por el contrario, si tengo un vasto conocimiento, pero cuando me vienen esas oportunidades y no las gasto, soy una persona necia, estoy retrocediendo. Yo animo a todos los oyentes que se adentran en una doctrina en concreto, da igual que sea filosofía hermética o cualquier otra enseñanza, que estén bebiendo de una fuente, que tengan por finalidad esos estados de conciencia mucho más elevados, a que den el salto y difundan. Da igual que sea a través de un libro o a través de la palabra hablada, lo mismo que yo estoy haciendo ahora mismo aquí con vosotros, pero que venzan ese miedo y los prejuicios del qué dirán, no sé si estoy preparado, porque realmente nunca vas a estar preparado, el miedo siempre va a estar ahí, nunca va a desaparecer. Mira, vamos a poner un ejemplo, Laura, para que la gente y los oyentes lo entiendan. Imaginemos que que tenemos una presa y está empezando a llover, en un torrente de agua muy fuerte, ¿vale? Esa lluvia que está cayendo en la presa es el conocimiento que uno va adquiriendo a través de una única doctrina, porque lo que le pasa a mucha gente que es aprendiz de todo y maestro de nada. En mi caso solamente me he centrado en estas dos cosas y empieza a llover y la presa se va lo que es el pantano se va inundando poco a poco, llega un punto que la presa no puede contener más agua. Entonces, o tiene una vía de escape para salir, en este caso sería difundir todo lo que tengo dentro, porque si no lo hago, al final corro el riesgo que la presa reviente y lo destroce todo a su paso. Yo creo que a muchas personas les pasa que de buena voluntad, y no es culpa suya, que empiezan a adquirir muchos conocimientos y después no es que no lo lleven a la práctica, sino que no lo expanden. Esta es una medida no solamente de ayudar a los oyentes, sino de ayudarme también a mí mismo a desahogarme y a transmitir todas esas enseñanzas que a lo largo de estos años, tras mucho trabajo, sufrimiento, una persistente paciencia y una devoción, que sí que es cierto, tengo que decir, que Mutus Liber y el Kybalión, para mí, siento un amor, un furor, una exaltación, una pasión desmesurada, pues me han llevado a la situación actual. ¿Alguna pregunta, Laura, sobre esto? Sí, te voy a lanzar dos preguntas directamente, Juanma, porque para mí se relacionan. La primera es que, como vimos en la primera entrevista, tú has vivido desde la parte más egoica o la parte más mental, ¿no?, que se puede vivir en la vida, que es tu profesión de metal siderúrgico, como también has vivido la parte espiritual, que es en la que te estás desarrollando ahora mucho más. Yo quería hacerte una cuestión muy profunda en ese sentido y preguntarte si tú piensas que el conocimiento realmente se llega a poseer o en algún caso crees que se puede canalizar, ¿no?, de alguna forma. Por otro lado, quería pedirte un punto de vista mucho más trascendental, porque me gustaría entender todo esto que estamos hablando desde un punto de vista, desde una alegoría alquímica. Vale, la primera pregunta, hay que exponer que yo soy una persona que no tiene estudios y por eso me ha costado tantísimos años entender las láminas y entender el Kybalión. Si hay una persona que con pocas lecturas lo ha entendido, yo solamente tengo que postrarme a sus pies y darle la enhorabuena. Para mí no ha sido fácil. Entonces, esto también puede ser un punto de reflexión para los oyentes, porque si una persona con sin estudios como yo ha podido descifrar el Mutur Liber hasta la lámina 13, aún me falta la 14 y la 15, solamente llega hasta la lámina 13. La 14 y la 15 van mucho más allá de la razón y de las facultades humanas. Y después, más adelante, explicaremos esto. Para los oyentes, de que si yo sin estudios he podido descifrar el Mutur Liber y entender el Kybalión, cualquier persona lo puede realizar. La otra pregunta que me hacías, Laura, dímela, que acabo de perder el hilo. Sí, no te preocupes, me quedo en voz en off y te la traslado. Te preguntaba cómo podemos hacer una mirada desde una alegoría alquímica de esto que estamos comentando. Una mirada desde una alegoría alquímica. Matízamelo un poco más porque no la llego a entender. Claro, como de verlo desde un punto de vista, desde la alquimia, ¿no? Desde la parte mucho más espiritual, no tanto a lo mejor dogmática, vamos a decirlo así, sino desde la parte desde la alquimia, no sé si ahí podemos entrar al punto. Tú siéntete libre también, Juanma, de que si alguna pregunta consideras que no va bien contigo, la podemos descartar. Sí, ahora, desde el punto de la alquimia, lo primero que hay que exponer o explicar, que es la alquimia o la transmutación mental. La transmutación es el arte antiguo que se conocía de transformar o transmutar los metales de poco valor en oro. Por lo tanto, esa transmutación en el plano mental es cambiar de elemento, sustancia, materia, convertirse en otra cosa, transformarse en otra cosa. Y por lo tanto, esa transmutación mental es una especie de química mental que experimenta el cuerpo. Por eso es alquimia. Es la transmutación de una clase de sustancias y de elementos a otro. Porque realmente es una química mental. Cuando uno se empieza a posicionar en el lado positivo del ser, en esa transmutación positiva, esto está demostrado por la ciencia y no me lo estoy inventando, la composición o textura de la sangre llega a modificarse sustancialmente. Al igual que en el polo negativo, las personas que están pasando por una enfermedad, una depresión, una ansiedad, experimentan también una textura y una composición de la sangre que en las mismas analíticas sale reflejada. Por lo tanto, la alquimia, en el plano mental, por supuesto, llega a ser tan grande en sus efectos que de ser conocida por el ser humano común, como yo, como el ser humano de a pie, sería uno de los mayores descubrimientos en su vida, de psicología mística. Pero vuelvo a incidir, que es esa transmutación mental, esa alquimia mental, es una especie de química mental interior que experimenta el ser humano. Creo que te he respondido más o menos bien. ¿Era esa la pregunta que querías? Era esa la pregunta que quería. Quería saber tu punto de vista alquímico, así que perfecto, porque me ha dado en el clavo precisamente. Voy a ir trasladando, ¿no?, de punto a punto, y quizás se nos quedan muchas cosas en el tintero, Juanma, pero como tenemos el tiempo limitado, quiero que nos dé tiempo a tocar un poco de cada cosa que habíamos planteado para esta entrevista. Pasamos, si te parece, a los planos de correspondencia, y me gustaría preguntarte desde la perspectiva hermética cómo vemos esos planos. Vale, desde la perspectiva hermética y desde el Kybalión y el Mutur Liber. No nos salgamos de aquí, ¿vale? O sea, vamos a olvidarnos de macrocosmos y de microcosmos. Vamos a centrarnos en las enseñanzas de la filosofía hermética, del Kybalión y del Mutur Liber, por otro lado. Planos de correspondencia. Como arriba es abajo, como abajo es arriba. Este principio encierra la verdad de que existe cierta analogía, concordancia y correspondencia entre los diversos estados del ser y de la vida. Y esta verdad lo es, porque todo lo que contiene el universo, todo lo que existe dentro de él, emanó todo de la misma fuente, de esa fuente infinita que es el todo. Y por lo tanto, las mismas leyes, los mismos principios y las mismas características se aplican a las unidades o combinaciones de unidades de actividad según cada una manifiesta su propio fenómeno en su propio plano. Es decir, lo voy a explicar para que se entienda. Desde la partícula y el electrón, hasta el átomo y la molécula, que estas últimas son las que conforman las grandes masas de materia, ascendiendo a la energía, la fuerza, la mente del ser humano y el ser del arcángel, si estás viendo, ya está ahí la esquela reflejada, todo emanó de la misma fuente y son idénticos en naturaleza, pero difieren enormemente en grado. Ya hemos explicado esto. Ahora, ¿cómo el gran Hermes clasificó el universo en tres clases de fenómenos, tres grandes grupos? Bien, el gran plano físico, el gran plano mental y el gran plano espiritual, que se reflejan perfectamente en las láminas de Mutürlibet. Pero esta distinción o división se realizó de una forma un tanto artificial y arbitraria, porque la única distinción real que existe entre plano y plano es una cuestión de intensidad de grado vibracional de la gran escala de la vida. Por lo tanto, queda por un lado la materia indiferenciada, que es el grado de vibración más denso y más bajito, como nuestro cuerpo y todo lo que podemos percibir con esos cinco sentidos, y el espíritu como el grado de vibración más elevado. Pero no existe una división firme y nítida. Es decir, no podemos decir hasta aquí llega el plano físico, hasta aquí el mental y hasta aquí el espiritual. No hay tres bloques separados y distintos, sino que entre los diversos planos se difuminan unos en otros. De tal manera que no podríamos saber dónde acaba la parte superior del plano físico o dónde empieza la parte inferior del plano mental. Una alegoría para que se me pueda entender lo que estoy explicando es coger una pinturilla de color negro en un papel y empezar desde abajo a darle muy fuerte y poquito a poco, conforme vayamos ascendiendo, se va difuminando hasta que llegaría al plano espiritual, que nosotros no lo podemos ver, y ahí está esa división, realmente amalgamados entre plano y plano. Otra cuestión para que podamos seguir con estos planos de correspondencia. Perdón, Laura, que voy a beber agua. Hay que explicar qué es la palabra plano, palabra que pésimamente se ha entendido y que se usa liberalmente en muchas corrientes místicas, esotéricas e incluso la metafísica. Hay que matizar también que la filosofía hermética se deslinda de la metafísica. Un plano, podemos decir que es un lugar con dimensiones o es un estado o condición, y se puede contestar que no es un lugar ni una dimensión ordinaria en el espacio, pero es más que un estado o condición. Sin embargo, el estado o condición está sujeto a un grado dimensional, en una escala, en una medida. Las medidas ordinarias del espacio son longitud y largo, latitud o ancho, o grosor, o comúnmente, ¿cómo se conocería? Alzado, planta y perfil, que es las tres dimensiones que nosotros podemos captar perfectamente. Ahora, una dimensión es una línea recta imaginaria y, por lo tanto, está sujeta a una medida base. Esta línea recta imaginaria, que en el siglo pasado fue la base de muchas especulaciones, se le dio el nombre de cuarta dimensión, o como se conocía hace milenios por la filosofía hermética, transmitido por el maestro de maestros, el gran Hermes, como la dimensión de la vibración, en la que encerraron la verdad de que nada está inmóvil, nada está inmóvil, todo se mueve y todo vibra. Esta cuarta dimensión, que era la especulación, como he dicho antes, conocida como la dimensión de la vibración, es donde la que constituye los grados o planos. Es decir, a mayor grado de intensidad vibratorio, mayor el elevado es el plano. Y a menor grado de intensidad vibratorio, menor plano es el plano. Podemos decir que contiene el plano partes comunes a las tres, al lugar o dimensión, estado o condición. Y una alegoría perfecta que encontré hace poco es en la obra maestra de las hermanas Wachowski, la película Matrix, en donde al final de la película, en la escena que Neo muere y resucita, cuando él ya ha penetrado completamente en Matrix y puede gobernarla a voluntad y a su antojo, esa imagen que nos muestra la vista desde su interior, cuando se ve que ve a los centinelas y a lo que tiene alrededor, con la materia descompuesta, todo vibrando, esa sería el plano de la vibración. Pero claro, para poder percibir eso, estamos hablando de un nivel de los avatares, de los grandes avatares que han transitado a lo largo de la historia de la humanidad. Solamente dilucidar esto para que se entienda lo que es un plano. Ahora vamos a explicar cómo los herméticos clasificaban los planos, los tres grandes planos, el físico, el mental y el espiritual. realizaban una clasificación en 7 planos menores y cada plano menor en 7 o subplanos. Yo, de los planos menores, la gran mayoría los desconozco por dos motivos. Bien, porque mis guías aún no me han puesto en las manos, no me ha llegado a través de una canalización un libro que me describa perfectamente esas subdivisiones, o bien porque en el Mutus Liber y en el Kybalion no he tenido la oportunidad tampoco de descifrarlos. Los que conozco, los conozco por haberlos descubierto por sincronicidad. Vamos a empezar por el gran plano físico, que este está compuesto por las cosas, energía o materia que contiene el universo. Pero hay que puntualizar que la filosofía hermética no contabiliza la materia fuera de la mente del todo y nos transmite que la materia realmente es energía con un grado de intensidad vibratoria más bajito, más de... No es sustancia etérea y 3 planos de energía. Vamos a explicarlos. Vamos a empezar con el plano de la materia. Sí, te voy a pedir que repitas estos últimos segundos porque te quedaste tildado y no nos hemos enterado del último mensaje. Solo los últimos segunditos, de nada. Vale, ¿por dónde me he quedado? Que... Justo en los últimos segundos, cuando estabas hablando, justo antes de explicar fuerza, de la materia, esta última parte es la que se nos ha quedado ahí el mensaje entrecortado. Vale, hay que dilucidar, hay que exponer que la filosofía hermética no contabiliza la materia fuera de la mente del todo. Y realmente nos dicen, nos transmiten los herméticos que la materia es energía con un grado de intensidad vibratorio más denso o energía ininterrumpida. Y por lo tanto, del plano físico, que es lo mismo que el plano de la fuerza o de la energía, le asignan 3 planos de materia, 1 de sustancia etérea y 3 planos de energía. Vamos a empezar con el plano de la materia A, que compone forma que ahí entramos ya nosotros, porque se compone de sólidos, líquidos y gaseosos. Sólidos, huesos, dientes, riñones, pulmones, corazón, etcétera. Líquidos, sangre, orina, saliva, fluidos, jugos gástricos. Gaseosos, dióxido de carbono, oxígeno y gases. El plano de la materia B compone formas de materia muy sutiles que provienen de la materia radiante, las cuales sus 7 subplanos o subdivisiones comprenden los 7 rayos del espectro solar, en donde existe, Laura, uno de esos rayos descifrado en la lámina 12 del mutual, mental y físico, que si las personas realmente supiesen del valor de ese rayo, les cambiaría la vida completamente. Ese rayo es el longitud de onda larga descifrado en el Mutus Liber y es el rayo rojo, el que se proyecta en un eclipse lunar. Contra más potente sea el eclipse, mayor beneficio obtiene el iniciado que está realizando la obra. El plano de energía C contiene formas de materia tan sutiles y tenues que cuando fue publicado el Kybalion en 1908, los hombres de ciencia del siglo pasado ni siquiera imaginaban y desconocían por completo, porque la materia que conforma ese plano de materia C era la materia oscura que se descubrió en 1933. Laura, quiero que quede claro que Kybalion hacía referencias y alusiones a ciertas cosas que aún la gente no estaba preparada para recibirlas y que la ciencia en aquel entonces aún no había avanzado lo suficiente, pero sí que lanzaba pequeñas piedras para que aquel que se adentrara y él las descubriese. Pasaba al plano de sustancia etérea. El plano de sustancia etérea está compuesto por lo que conocemos como éter, sustancia de tenuidad extrema y prodigiosa elasticidad que compenetra todo el espacio universal y rellena todas las grietas inimaginables. Sirve como medio de transmisión para las ondas de energía vibratorias tales como la luz, el calor, electricidad, magnetismo, atracción, etc. Además de ejercer como eslabón de unión entre el plano de la materia por un lado y el plano de la energía por otro, participando en la naturaleza de ambas, ya que el éter de por sí es materia, pero con un grado de intensidad vibratorio muy, muy particular, muy característico, pero sin llegar al plano de la energía. Y realmente lo que la filosofía hermética nos transmite es que existen 7 éteres en lugar de uno. Y ahora ya pasamos a lo que nos interesa. El plano de energía A compone formas de energía que nosotros utilizamos diariamente y que podemos ver a nuestro alrededor. la luz, el calor, la electricidad, el magnetismo, la atracción y ciertas formas de energía que yo desconozco también y que la mayoría desconoce. Gravitación, cohesión, afinidad química, etcétera. Y estos dos planos a los que voy son extremadamente importantes, el B y el C. Y ahora lo explico. El plano de la energía B está compuesto, y sus 7 subdivisiones o 7 planos menores, está compuesto por elevadísimas modalidades de energía que fueron acuñadas por la filosofía hermética hace milenios como las fuerzas sutiles de la naturaleza y que pueden ser provocadas a través de ciertos fenómenos mentales merced a estos. ¿Cuáles son esos fenómenos mentales? Pues la transmutación mental o el arte de polarizar. La transmutación mental nos dice que la mente, así como todos los metales y demás elementos, pueden ser transmutadas de grado en grado, de polo a polo, de estado a estado, de condición a condición, de vibración a vibración, y que la verdadera transmutación hermética es una práctica, un método, un arte mental. ¿Cómo puedo manifestar a conciencia las fuerzas sutiles que se mueven en ese plano? Pues a través de una transmutación mental, polarizando o desestimando lo indeseable y transmutándolo por lo valioso. El miedo y el valor es una de esas cosas muy importantes, ¿vale? Una persona puede tener miedo a difundir sus conocimientos por el prejuicio, las críticas, el crujir de dientes que decía Jesús, pero una vez que realiza eso ya va elevándose de plano en plano. ¿Cuáles son los efectos que vienen precedidos de unas causas por un caldo de cultivo que uno ya está depositando con esa transmutación, ni más ni menos que la sincronía de su experiencia en lugar de ser el efecto de esta? Cuando uno experimenta una sincronicidad desconcertante, como yo he podido vivir en mi experiencia a través de una evidencia empírica, sabe perfectamente que viene precedida de una causa anterior. Por eso es muy importante conocer el plano de energía B y las fuerzas que se están moviendo aquí. Ahora pasamos ya al tope gama. Este es el nivel, ya diríamos, que del propio Hermes Trismegisto o de maestro de maestros, el propio Jesús de Nazaret. El plano de energía C está compuesto de modalidades de energía que contienen muchas de las características de la vida, como el crecimiento del ser humano o la sanación ipso facto. Esto es, que la energía que se mueve en este plano está en el elevada que incluso para el humano es inconcebible. Solamente la utilizan los seres del plano espiritual. Y Mutus Liber, por eso digo que mi libro solamente llega hasta la lámina 13. Mutus Liber, en la lámina 14, ya está reflejando, haciendo alusión, espérate que te lo muestre, la manifestación de esta energía. El individuo queda ascendido en grado vibracional tremendo y estos dos simbolitos que hay aquí son el principio de género crístico, el masculino y el femenino, derrotando al ego ordinario. Esto es lo que yo descifro. ¿Se dará en un futuro? El tiempo me dirá si lo que he visto estoy equivocado y tengo un ideal como Alfonso Quijano, el Quijote, o realmente es lo que puedo llegar a alcanzar. Por eso el libro solamente llega hasta la lámina 13. ¿Tienes alguna pregunta al respecto con este plano físico, Laura? Comprendidísimo por mi parte, Juanma. Me gustaría saber también si las personas que nos están viendo van siguiendo el hilo. Aquí abajito os leemos en los comentarios. Podéis ponernos cualquier duda, cuestión que tengáis. Y bueno, como te decía, estoy a lo mejor quizás saltando un poquito. Yo quiero hacerte una pregunta respecto precisamente a las leyes del Kybalión, ¿no? Y cómo estos principios se relacionan directamente con ese cómo es arriba, es abajo, cómo es adentro, es afuera. Eso vamos a ir al final, cuando acabe de exponer el plano mental y el físico, y verás que el principio de correspondencia, los 7 principios de la verdad, actúan en cada uno de los planos. Te lo voy a explicar ya, y así ya no espero a después. En el físico, en el mental y en el espiritual. El principio de sustancialidad mental, porque todos están en la mente del todo. El principio de correspondencia, porque existe cierta analogía, concordancia y correspondencia, como estamos explicando ahora, entre plano físico, mental y espiritual. El principio de vibración, porque la única distinción real que hay entre los polos es una cuestión de intensidad y grado vibracional, como hemos explicado. El principio de polaridad, porque los extremos o opuestos son idénticos en naturaleza y reconciliables entre sí. Y lo único que los separa es, al igual que la vibración, una cuestión de intensidad de grado vibracional. El principio de ritmo, porque todo fluye y refluye, asciende y desciende y tiene sus periodos, avance y retroceso, entradas y salidas. El principio de causa y efecto, porque toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. Y aquí tengo que puntualizar que los herméticos avanzados, cuando ya llevan muchos años de estudio en esta vida y posiblemente la que traigan de encarnaciones anteriores, obedecen a lo causativo de los planos superiores a aquel plano en el que se encuentran, pero realizan esta acción, este trabajo, para poder gobernar su propio plano y los que están por debajo de él. Y el principio de género, que para mí es el más importante, porque la energía creadora está manifestada a través de los dos principios, masculino y femenino. Después de este punto, de los planos de correspondencia, tocaremos el género mental, porque es la base, el pilar fundamental para el despertar espiritual de una persona. ¿Seguimos con el plano mental, Laura? ¿Te parece bien? Continuamos, Juanma. Vale, vamos a plano mental. Este plano, al igual que el físico, posee sus 7 planos menores y cada plano menor sus 7 subplanos. El Kybalión no pone esos 7 subplanos menores, por eso digo que aún no ha caído un libro en mis manos por mis guías o por sincronicidad que conozca los 7 subplanos de esos planos menores, pero sí que conozco los 7 planos menores por haberlos experimentado. Y uno de los más importantes es el primero, que es al que menos importancia se le da, que es el plano de la mente mineral. ¿Por qué es el más importante? Porque Mutus Liber, ya aparte de todas joyas, objetos, figuras geométricas, códigos para desencriptar, números, colores, también posee, oculta entre sus personajes, ciertos minerales o metales. Uno de esos minerales es el lapislázuli, que en la cultura antigua egipcia se sabía que estaba a un estatus superlativo y lo llegaban a valorar más que el oro. Donde aparece, yo aquí me saco la copia, que no sé si se verá ahí, el lapislázuli escondidito en el principio de género mental masculino, ¿vale? Y por eso es tan importante. Y ahora vamos a explicar cómo enlazan o hacen eslabones de unión los elementales con los distintos planos. Está el plano de la mente mineral, el plano de la mente elemental A, el plano de la mente vegetal, el plano de la mente elemental B, el plano de la mente animal, el plano de la mente elemental C, que estos, en su nivel más avanzado, son semi-humanos en inteligencia, y el plano de la mente humana. Si te das cuenta, Kybalión nos dice que los elementales y estos 4 planos, el mineral, el vegetal, el animal y humano, funcionan como las teclas de un piano, blancas a ejercer melodías sublimes. Yo lo voy a explicar un poquito mejor para que la gente lo entienda. Tenemos el mineral, el vegetal, el animal y humano. Y aquí tenemos los elementales A, B y C, y encajan perfectamente como eslabones de unión. Los elementales tienen un papel tan relevante, trascendental y tan fundamental en el drama del universo fenomenal que inciden directamente en aquellas personas que tienen la buena fortuna, el talento y el don de poder verlos e interactuar con ellos, e inciden indirectamente en la gran mayoría de personas, como yo, que no podemos verlos, pero sí conocer de su existencia, gracias a otros que sí que tienen el don y la fortuna de poder verlos, para ayudar al ser humano a desarrollar un desenvolvimiento espiritual, como también proporcionarle estados anímicos y energéticos sublimes y excelsos. Las personas que hayan leído Zanoni, de Gerard Butler-Lytton, o un libro que cayó recientemente, gracias a una amiga que me lo recomendó, si lo recuerdo, Aventura en la mansión de los adeptos Rosacruces, de Frank Herman, 1887, sabrán del papel importante que tienen los elementales para ejercer de eslabón de unión para ese plano de correspondencia, desarrollar las funciones de la vida y del ser de forma armoniosa. Pasamos al plano espiritual. A mí me cuesta mucho hablar de este plano porque es tremendamente complejo y hasta que uno no ha trascendido ese plano mental, porque los fenómenos que se producen aquí son muy distintos a los que se producen en el plano mental. Y solamente puedo exponer que de esos 7 planos menores se encuentran los guías, que son los que me indicaron cómo proceder para crear los libros, las obras del Mutu Liber, arcángeles y seres que trascienden a la razón y a las facultades humanas. Y debajo de esos planos menores están los 7 subplanos en donde se encuentran los maestros y adeptos. Por encima de estos se encuentran las grandes jerarquías de ángeles y arcángeles, pero profundizar aquí es algo que a mí, a día de hoy, se me escapa. Y necesito un poquito más de tiempo, por eso el libro lleva hasta la lámina 13, porque las láminas 14 y 15 ya profundizan directamente en esto. ¿Vale, Laura? ¿Seguimos con el otro punto? Sí, quiero comentarte, Juanma, que estamos llegando a la parte final de la entrevista, entonces vamos a tener que sistematizar un poquito para que nos dé tiempo a tocar en estos 5 apenas minutitos un poquito más. Mira, quizás. Te voy a dar a elegir cuál quieres que explique, o el género mental o la paradoja divina que aparece reflejada también en el Mutu Liber y es tremendamente importante. ¿Quieres que explique esta última? ¿Te parece? Podemos ir a ella. Yo creo vamos que sí, porque creo que es un punto importante que nos vamos a dejar sin tocar. ¿Dónde aparece en el Mutu Liber? Perfecto. Venga, pues lo hago rápido. La paradoja sabio a medias, reconociendo la irrealidad relativa del universo, se imagina que puede desafiar sus leyes, pero este no es más que un tonto vano y presuntuoso que se estrellará contra las rocas y será aplastado por los elementos en razón de su locura. El verdadero sabio, conociendo la esencia natural o la naturaleza intrínseca del universo, usa y emplea inteligentemente la ley contra las leyes, las superiores contra las inferiores, y por medio de la alquimia de la que hablábamos antes, de la transmutación mental, transmuta lo indeseable, lo que no le vale para la autorrealización, para ese desenvolvimiento espiritual, por lo valioso, y de esta manera puede triunfar y alcanzar la victoria. Y esta parte que voy a decir es tremendamente importante. El adeptado no consiste en sueños anormales, visiones o fantásticas imaginaciones, sino en el sabio empleo de utilizar las fuerzas superiores contra las inferiores para escapar así a los dolores de los planos inferiores, vibrando en la medida de lo posible en los más elevados. Y la transmutación, y no la negación presuntuosa, es el arma del hermético. Lo que he estado explicando antes, que los herméticos avanzados obedecen a lo causativo de los planos inferiores, aquel plano en el que se encuentran, pero siempre realizan este trabajo para poder gobernar y regir su propio plano y los que están por debajo de él. La reconciliación de opuestos. La paradoja divina es un aspecto que surge del principio de polaridad, que nos dice todo es doble, todo es dual, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son los mismos. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son semiverdades y todas las paradojas pueden reconciliarse. ¿Dónde aparece en Mutu Liber la paradoja divina? Pues precisamente en la lámina 14, con las dos mayores polaridades existentes. Si hay unas mayores polaridades o extremos opuestos mayores que esta, yo desde luego no las conozco. Y en la lámina 14, antes de presentarlo, hay que hacer entender al oyente, a los que están escuchando, que Mutu Liber, traducido al castellano, es libro mudo y gasta la lengua de signos en muchas partes de sus láminas. Concretamente lo va a hacer aquí. Si te fijas, ahí, mediante la lengua de signos, está diciendo palabra de Dios y palabra del demonio. Los dos extremos completamente opuestos, pero reconciliables entre sí. Cuando uno alcanza un grado de conciencia muy elevado y ese grado de intensidad vibratorio se ha disparado, se olvida por completo de que tiene que vivir en lo relativo y se va a lo absoluto. El problema de esto es que reconoce esa irrealidad relativa y su vida, sus pensamientos, sus ideas, sus obligaciones, sus responsabilidades, su trabajo, su familia, sus amigos, tienen que estar acorde con la vida que estamos viviendo aquí, en el plano físico. Y hay que puntualizar que hasta que uno no alcanza un nivel de manifestación, como bien pudo hacerlo Jesús de Nazaret o Hermes Trismegisto, hasta que ese espíritu no desciende a la materia, se carga literalmente al ego ordinario y entonces uno ya puede manipular la materia concretamente con esa sanación disfacta, tiene que estar viviendo acorde con lo relativo y no con lo absoluto. Guardémonos de las verdades a medias. Lo que es la paradoja divina está repleta de referencias y alusiones en todas las escrituras herméticas. Y es muy importante entenderla porque yo creo que a esto le ha pasado a la gran mayoría. Cuando alcanzan ciertos conocimientos espirituales, somos un tanto arrogantes y a los demás los apartamos como este aún no ha despertado y yo sí. Mucho cuidado con esto y mantener fija la mente en la estrella, pero mirar dónde pisáis, no vayáis a hundiros en un abismo. Y reconciliar siempre los opuestos. No omitáis el lado opuesto de la cuestión. Si ahora, Laura, si ya estamos acabando, me dejas que diga un último axioma y una reflexión y con esto ya acabamos. El sabio sirve en lo superior, pero rige en lo inferior. Obedece a las leyes que están por encima de él, que es lo que estoy haciendo yo ahora, pero en su propio plano y a los que están por debajo de él, rige y manda, pero sin embargo, al hacerlo, forma parte del principio, en lugar de oponerse a él. El sabio se sumerge en la ley y, comprendiendo sus movimientos, opera dentro de ella en lugar de ser su ciego esclavo. De la misma forma que el buen nadador va de aquí para allá según su propia voluntad y no como el madero que se deja arrastrar en la corriente. Pero sin embargo, el nadador y el madero, el sabio y el ignorante, están todos sujetos a la ley. Aquel que comprenda esto está en el buen camino que conduce el adeptado. Para concluir, una última cosa, Laura, ya acabó. La verdadera transmutación hermética es un arte mental. En este axioma o en esta cita, Hermes nos transmitió que el ambiente externo se puede influenciar a través del poder de la mente y que si el universo, en su esencia natural, es mental, la transmutación mental modifica sustancialmente las condiciones materiales y fenomenales del universo en sí, no solamente interior de la persona, sino que afecta a niveles exteriores que a veces el propio implicado se llega a sorprender. Contra más elevada sea esa transmutación, más afecta a ese ambiente externo. El todo es mente, el universo es una creación mental, sostenido con firmeza en la mente del todo. Laura. Muchísimas gracias, Juanma. Lamentablemente el tiempo es muy limitado aquí, el tema es muy extenso, pero si quieren que continuemos con una parte 3, que nos lo hagan saber aquí en comentarios. Como yo os decía, hacemos extensiva la posibilidad de hacer cualquier pregunta, cualquier cosita que penséis que os ha quedado del tintero, podéis ahí abajito dejarnos esa duda para que Juanma pueda leeros y pueda contestaros. Juanma, muy agradecidos de volver a tenerte aquí en el espacio y las televisiones de Mindalia. Ahora, una cosita pequeña. Ahora que has dicho la parte 3, ya llevamos 2. Va a haber una tercera. Por eso el número 3 es mágico por su naturaleza, porque necesita 2 para su creación. En la tercera parte intentaré explicar lo mejor posible transmutación mental, el universo mental y el principio de vibración, que ha sido también mal entendido. Y ya con esto ya acabo, Laura. Perfecto, Juanma, pues si te parece, contigo mismo en pantalla nos vamos a despedir y vamos a cerrar agradeciendo a todas las personas que nos han acompañado en el día de hoy, que lo verán también más tarde en diferido. Recordad compartir este contenido y dejadnos vuestros me gustas. Muchísimas gracias, ha sido un placer.